Alejandro Dolina, El patio de las pelotas perdidas. Los demonios ladrones andan merodeando cerca en las canchas. Cuando la pelota se va lejos, la ocultan entre los yuyales o en las zanjas para que los jugadores no puedan encontrarla. Ya en la noche, llevan las pelotas robadas a un patio secreto. Los demonios realizan además acuerdos infames con vecinos chúcaros. Y en las madrugadas recorren techos, canaletas y terrazas para completar su despojo. Nadie lo sabe, pero en el patio están todas las pelotas perdidas. Duras reliquias con tientos, flamantes cueros profesionales, humildes pulpo de goma, infames bolas de plástico que doblan en el aire, ásperas veteranas que han conocido mil costurones. Un día, entre los días, vendrá del sur un duende bienhechor que ha de liberar las pelotas cautivas para devolverlas a sus dueños. Y todos sentirán la emoción de revivir viejos piques olvidados.